Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos, pasan un minuto de las 9 de la mañana, tenemos casi 10 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 15 de enero. Este fin de semana no se va a celebrar la fiesta de San Antón, han quedado suspendidos todos los actos multitudinarios como la romería, el porrate, la bendición de animales o las actividades lúdicas que se programan en el barrio. Solo se mantienen los actos religiosos en el interior de la parroquia y con el aforo muy limitado. Y es que la evolución de la pandemia sigue siendo muy preocupante en Elche, en la Comunidad Valenciana y en muchos países. Europa ha comenzado a temblar por la aparición de nuevas cepas y la vacunación se acelera en nuestra Comunidad Valenciana, que encabeza la lista, al menos hasta ayer, de mayor ocupación de camas de UCI. Ya se ha administrado el 88% de las dosis disponibles, pero también con polémica por lo que ha ocurrido con esos dos alcaldes valencianos que decidieron vacunarse con dosis sobrantes. La consellera de Sanidad dijo ayer que no van a permitir ninguna alteración en un proceso de vacunación, aseguró que se está desarrollando de manera rigurosa y ordenada. Pero Sanidad ha abierto ya una investigación en los departamentos de Denia y Torrevieja para esclarecer los motivos por los que se vacunaron dos alcaldes de municipios de estas zonas que no están en los grupos primeros de la lista, los grupos de residencias de mayores o personal sanitario. Hoy es viernes y Sanidad además actualizará los datos para conocer la evolución de la pandemia en Elche, que no pinta bien si tenemos en cuenta que ayer se registraron más de 6.000 contagios en un solo día y 56 fallecimientos en toda la Comunidad Valenciana. Los ingresos hospitalarios siguen subiendo en Elche y el geriátrico de Altavix está intervenido, por lo que ha recibido más personal, dos médicos y dos enfermeras, para atajar el brote que supera ya los 60 contagiados. La gran mayoría entre residentes y trabajadores presentan síntomas leves. Hablaremos de ello en la segunda parte de este programa, tras la ronda de noticias. Antes abordaremos otras cuestiones con el presidente, por ejemplo, en unos minutos, de la Federación de Asociaciones Vecinales. Abordaremos esa propuesta que han lanzado para que la población se autoconfine. Retomaremos también este viernes nuestro Rincón de la Cultura, dedicado al poeta Jaime Gil de Viedma. Nos iremos al barrio de Los Palmerales para hablar con uno de sus representantes vecinales, tras conocer ayer que el gobierno local quiere que el derribo de los bloques más ruinosos se lleve a cabo este mismo año. Y acabaremos hablando, como hemos dicho, de la residencia de Altavix. Y antes, como siempre, comenzamos con la música, concretamente con la canción It's All Right, de la banda sonora de la película Soul, estrenada el pasado año por Pixar. Fue un éxito y cuenta la historia de un profesor de música que sufre un accidente antes de poder cumplir su sueño de triunfar en la música, por lo que debe hacer un viaje al más allá para volver a la vida. En fin, con los sueños de Disney, comenzamos hoy nuestro programa La Glorieta. Say it's all right. Say it's all right. It's all right. Have a good time. 'Cause it's all right. Oh, it's all right. Now listen to the beat and kind of catch your feet. You got so. Oh, Pues está bien, la versión de Joan Bautista y Celeste. Y ahora vamos a conocer a Lana del Rey. Bueno, la conocerán muchos de ustedes, la cantante, compositora, poetisa y hasta modelo estadounidense, que se ha recuperado pronto de su accidente patinando y acaba de lanzar un videoclip, un avance de lo que será su próximo álbum, que se presentará en marzo y ya es trending topic, tendencia o el tema de moda del momento. I'm on the run with you, my sweet love. There's nothing wrong contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool, me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club. Take out your turquoise and all of your jewels. Go to the market, the kids' swimming pools. Baby, what's your sign? My moon's in Leo, my Cancer is Sun. You won't play, you're no fun. Sweet love, there's nothing wrong contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool, me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club. Meet you for coffee at the elementary schools. We laugh about nothing as the summer gets cool. It's beautiful how this deep normality settles down over me. I'm not bored or unhappy, I'm still so strange and wild. Out in the wind, I'm in the water, nobody's sun, nobody's daughter, watching the chemtrails over the country club. Suburbia, the Brentwood Market, what to do next? Baby, we'll love it, white picket chemtrails over the country club. ...101.4... Teleelch Radio Marca. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64.

No imagines. Disfruta de tu oasis de compras seguras en Laljub. Próxima parada, Laljub, destino oasis. Descúbrelo en cclaljub.com. Estrena aventura. Estrena tu nuevo Jeep. Jeep Renegade Night Eagle, 18.900 euros. Jeep Renegade Limited, 18.900 euros. Estrena tu nueva vida con Jeep Renegade. Ven a por el tuyo a Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo. En Elche, Sor José Falcorta 41. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroque y la Llave. Estufa pellet, 695 euros. Calefactor horizontal, 16,50. Estufa eléctrica halógena, 19,95. Detectores de gas, humo y monóxido. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroque y la Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal, 176. Con parking para clientes. Y ferreterialallave.com. En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Con todas las medidas de seguridad. En Elche, tus restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales. Apoya al comercio local. Ya está aquí Mercarea, la app móvil donde encontrarás el comercio de tu barrio, el de confianza. Tomás el verdulero, Ana la farmacéutica. No te expongas, no hagas colas. Pide con Mercarea y recoge tu pedido cuando esté listo. Juntos apoyemos al comercio local. Hagamos crecer nuestro barrio con Mercarea. Entra en mercarea.com o descárgate la app para iOS y Android. Mercarea. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 19 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche. Él es Bernardo Sánchez, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Bernardo. Hola, buenos días, Rosmar, ¿qué tal? Hoy viernes vamos a conocer la actualización de los datos de la Consellería de Sanidad, de los contagios que se están registrando a diario en Elche, y en esta semana hemos visto que no son buenos porque los ingresos hospitalarios van en aumento y las UCIs también van llenándose, tanto de los dos hospitales y el privado, el Hospital Med, pues no está mejor que los públicos porque también está recibiendo pacientes que se derivan de otros centros hospitalarios que ya están saturados. Bernardo Sánchez, la asociación, la Federación de Asociaciones Vecinales, acaba de salir ayer mismo con una nota de prensa, pues pidiendo a la población que se confine. ¿Ustedes reclaman medidas más duras? Sí, nosotros lo que pedimos, viendo que obviamente el confinamiento domiciliario, pues entiendo que por cuestiones económicas es muy complicado que al final las administraciones tomen esa decisión tan dura, aunque realmente ya lo hicieron en condiciones no tan malas. La saturación que estamos teniendo ahora nosotros, sobre todo en esta zona de los hospitales, no la tuvimos en la primera ola. Entiendo que los datos son peores y en esa primera ola ya nos confinamos. Entiendo que es muy duro y nosotros lo que pedimos, pues un poco, es un autoconfinamiento voluntario, sin que nos lo manden desde arriba, que seamos responsables y que nos confinemos y que solo salgamos pues para lo imprescindible, pues para trabajar, para llevar a los niños a los colegios o los chavales a los institutos, para hacer alguna gestión imprescindible, para ir al médico, para ir a la farmacia, pero quitando todo eso, minimizar, o sea, evitar, eliminar cualquier otro tipo de contacto, de reunión, de visita que sea prescindible. Este llamamiento se ha hecho a través de una nota pública, pero supongo que como federación han hablado con todas las asociaciones. ¿Esta federación por cuántas asociaciones está para saber el alcance de la representación vecinal? ¿Cuántas asociaciones forman parte de la federación? Bueno, pues en estos momentos son 39 organizaciones, 39 asociaciones vecinales repartidas entre la ciudad y el campo, y bueno, no hemos hecho una reunión, obviamente, porque nosotros también hemos decidido eliminar cualquier tipo de contacto, de reunión física, y es lo que estamos recomendando a todas las asociaciones que forman parte de la plataforma. Pero sí que es verdad que por grupos, por chats de mensajería, pues se está comentando que algo había que hacer, que teníamos que hacer este llamamiento, y bueno, pues al final pensamos de hacerlo así, a ver si en alguna medida pues puede aportar algo en que la gente pues se tome esto un poquito más en serio, ¿no? Claro, sí. ¿Han llegado ustedes a dar este paso de hacer ese llamamiento y apelar a la responsabilidad individual y que la gente se autoconfine porque consideran que un confinamiento como el de marzo no lo podría soportar la economía? ¿Es porque están viendo ustedes ya las consecuencias que muchos vecinos están sufriendo de la saturación de los hospitales, pero también de los centros de salud? ¿Cuáles son las quejas que están llegando a la Federación por parte de los usuarios de la sanidad pública? Exacto, esa es la clave. O sea, no se pide un autoconfinamiento por decir, venga, sino que obviamente esto es una reflexión de decir, a ver, tenemos un grito de socorro de los sanitarios, están desbordados, están saturados, están cansados, nos están diciendo que no van a poder aguantar este ritmo de elevación de contagios mucho más allá de un par de semanas. Y esto está derivando en que, aparte de la desgracia que está suponiendo pues las muertes, en la última semana hemos conocido hasta 7-8 fallecidos, y aparte de los contagios de lo que está sufriendo la gente cuando la enfermedad se agrava, la saturación está provocando que muchas consultas se estén cancelando, muchas operaciones no urgentes se estén cancelando, que cada vez sea más difícil que el médico te atienda por la saturación y porque los sanitarios, obviamente, están llenando habitaciones para pacientes COVID y todo lo demás pues está quedando en segundo plano. Entonces, al final, no es solo los fallecimientos que podamos tener por el COVID, sino es los fallecimientos y las enfermedades que se pueden agravar de no poder acceder al sistema sanitario en condiciones. Entonces, la gente de las asociaciones está muy preocupada porque está viendo que este acceso a cualquier enfermedad que no es COVID se va cada vez bloqueando más, se va dificultando y bueno, pues estamos muy preocupados ante eso. ¿Y cómo estáis viendo o estáis haciendo un seguimiento de cómo se está gestionando las residencias de mayores? Lo digo por los brotes, porque no solo ha estado el brote en Altavix, sino los brotes en otras residencias. Lo que pasa es que la de Altavix, pues el alcalde ayer decía que Sanidad ya la había intervenido. ¿Estáis viendo con preocupación cómo se está gestionando la pandemia en las residencias de mayores en Elche, concretamente en Altavix? Sí, lo estamos siguiendo, bueno, pues a través de la información que vais publicando los medios. Tampoco tenemos información de primera mano, pero sí que lo estamos siguiendo pues con preocupación, como supongo de todo el mundo, de la situación en general y que en las residencias se agrava, porque obviamente es un colectivo pues de riesgo, más frágil en este sentido. Y volvemos a comentar lo que ya hemos comentado yo personalmente en otras ocasiones, que el modelo que tenemos de residencias, de formato, estamos viendo que no funciona, que tiene graves agujeros, que las empresas concesionarias pues intentan rentabilizar una contrata pues muchas veces derivando en un trato inadecuado a nuestros mayores, no solo ahora con la pandemia, sino creemos que ya antes había un problema, en muchas residencias, pues que no se trata adecuadamente, que no se les dedica el tiempo que merecen, que no están medicalizadas, que hay un enfermero a lo mejor para 160 ancianos. Situaciones inconcebibles y que no se pueden asumir y que obviamente este modelo pues tiene que cambiar. Yo no sé si hay que ir a un modelo de atención domiciliaria y no llevarlos a estos, a veces, contenedores de personas mayores que suponen algunas residencias, donde la única actividad que tienen es estar en una cama, los cambian, los ponen en una silla, les dan de comer en la silla, y de aquella manera, y bueno, pues todo esto nos saltan las lágrimas de verlo, porque son nuestros mayores, porque se lo merecen todo, porque han currado toda la vida, y el final de su vida, no, este trato no es digno, la verdad. Y en cuanto al proceso de vacunación, ¿cómo lo estáis siguiendo? ¿Con esperanza como el resto de la población? Bueno, pues yo creo que ahora mismo es de las pocas notas positivas, ¿no? Empezamos la vacunación un poco de manera dubitativa, ¿vale? Porque obviamente la vacuna conllevaba un proceso de descongelación complicado y, bueno, pues al principio había que engrasar los resortes y empezamos un poquito con un ritmo lento, como todas las comunidades, como se ha visto, algunas más, algunas menos, pero en general se ha empezado un poquito tal. Pero ahora creo que, bueno, aquí en la Comunidad Valenciana nos hemos puesto bastante las pilas porque, si no me equivoco, estamos a la cabeza en vacunación. En porcentaje, no tengo el dato, pero ayer me pasaron un cuadro y, bueno, estábamos la primera de todas las comunidades. Creo que ya se ha vacunado a todos los sanitarios de los hospitales y de los centros de salud y de las residencias. Y yo eso lo veo como muy positivo, ¿no? Que ese ritmo de vacunación vaya acelerándose, porque al final es la única solución ahora mismo que tenemos. Hacer una vacunación muy rápida, muy masiva. Creo que tienen que poner todos los recursos necesarios, si tienen que contratar más personal, si tienen que derivar, también se está hablando ahora de que en las mutuas se pueda vacunar. Yo creo que sería también positivo. Gente que está retirada se está ofreciendo. Yo creo que todos los ofrecimientos que estamos viendo hay que cogerlos, hay que gestionarlos, y que cuanta más gente pueda estar poniendo la vacuna, habiendo dosis obviamente, pues mejor. Y aprovechamos que tenemos al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos para preguntarle, ya que hemos comenzado 2021 no con mejores datos de los que queríamos o que había que esperar, pero al menos hemos comenzado un año y las prioridades para esta ciudad no sé si se verán alteradas como se vieron en 2020. Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, ¿qué le piden al equipo de gobierno? ¿La puesta en marcha inmediata de los presupuestos municipales, más ayudas directas a los sectores afectados por esta pandemia, más respuesta a la emergencia social, más inversión? ¿Qué le piden? Sí, bueno, yo creo que este 2021 va a venir marcado igual que el 2020, y si no, incluso más en los presupuestos, porque el 2020 entró la pandemia, ya ha entrado el año. Hasta casi mitad de año no empezaron a responder el ayuntamiento y las diferentes administraciones, y 2021 estamos inmersos de lleno en la pandemia, entonces los presupuestos se van a ver alterados, como creo que así ha reaccionado este ayuntamiento con 2 millones de euros, creo que para ayudas directas a hostelería y comercio, y 3 millones de euros para emergencia social. Yo creo que este es el camino, no cabe otra, sé que de traer recursos de otras partidas, pues hay que hacerlo. En este sentido, nosotros, al igual que otras, como fiestas, como cultura, pues somos los afectados. En nuestras concejalías son las que están detrayendo recursos, pero es que tiene que ser así. O sea, nosotros, ahora mismo la prioridad es la emergencia sanitaria, darle apoyo, dar cobertura a todo el proceso de vacunación, a la atención en los centros de salud y los hospitales, y la emergencia social, o sea, las personas que más lo están sufriendo, con ayudas, y luego también pues los sectores económicos, sobre todo hostelería y comercio. Y luego todo lo demás, pues yo creo que ya va en un tercer o cuarto plano, ¿no? Otro de los asuntos importantes con los que hemos comenzado el año es esa formalización de la adjudicación de la nueva contrata de basuras, pero no se podrá poner en marcha hasta mayo. Por eso, ¿se le puede exigir a la actual empresa adjudicataria la desinfección más a fondo de las calles por la mala evolución de esta pandemia? Se lo digo por la maquinaria obsoleta, creo que tienen muchas bajas por COVID, por desgracia, entre los trabajadores. ¿Se le puede exigir esa desinfección o ese esfuerzo extraordinario como el realizado en los peores momentos del confinamiento? Pues yo no te sabría decir técnicamente si se puede o no, porque habría que ver la contrata exactamente, toda la letra pequeña. Obviamente esta pandemia ha surgido y seguramente no estará recogida en la contrata, porque no estará recogida ninguna, porque obviamente esta contrata se empezó a preparar prepandemia. No lo sé hasta qué punto se puede exigir ese tipo de actuaciones. Lo que pasa que yo entiendo que una desinfección masiva de la vía pública, de las calles, tampoco lo veo muy efectivo. Realmente el virus, si la gente lo que entiende es que desinfectando las aceras y la calzada vamos a bajar los contagios, se equivoca. El virus lo llevan las personas, lo llevamos nosotros. Lo que están diciendo todos los expertos es que el 98-99% de los contagios se producen de persona a persona. No se producen por contacto de superficies ni nada de eso. Es más, si acaso hubiera que desinfectar algo, entiendo que sería pues todas las superficies que solemos tocar. Pues las barandillas, las puertas, los pomos de las puertas. Pero una desinfección en plan de choque de aceras, calzada, yo realmente no lo veo. Lo veo una actuación de un gasto descomunal para luego el efecto que realmente va a poder tener. Pues Bernardo Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, vamos a quedarnos con el mensaje con el que hemos comenzado. Ustedes hacen ese llamamiento a la población a que se autoconfinen. Correcto, sí, autoconfinamiento voluntario, por favor, siempre en la medida de lo posible. Yo sé que es duro, pero lo que estamos pidiendo es para evitar la saturación de los hospitales, para evitar que nuestro cuñado, nuestro hermano, nuestro familiar, nuestro amigo, al final, se vea afectado, le tengan que atender, no lo atiendan bien o incluso ni siquiera pueda sacar cita con el médico. Entonces, por favor, lo imprescindible, trabajar, estudiar, algunas gestiones imprescindibles, farmacia y médicos. Y todo lo demás vamos a dejarlo para dentro de unos meses. Gracias, Bernardo Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Gracias a vosotros. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. ¿Quieres una conexión a internet veloz, sin cortes y con todas las garantías? Disfrútala al mejor precio con los 1000 megas de Cable World. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Más velocidad, más servicios, más cerca de ti. Cable World Fibra. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9:34 y antes de retomar el Rincón de la Cultura, vamos con más música, porque en los tiempos complicados de la pandemia, el pasado mes de octubre, el cantante Arco presentó un nuevo tema, La Dorada, con el líder de Efecto Pasillo, Iván Torres. Es un avance de lo que será su nuevo álbum. Corazón, que no sea por pedir, que aquí estoy a tu lado. Más no sé si te puedo ofrecer lo que ya te he entregado. Sueña la dorada con fluir y con nadar, y en su sueño se sumerge y olvida que ella está en el mar. Peligrosa búsqueda que no tiene final, nunca es suficiente y siempre ambiciona más. Corazón, que no sea por pedir, que aquí estoy a tu lado. Más no sé si te puedo ofrecer lo que ya te he entregado. Corazón, sabes que para ti nunca tuve reparos. Mas no sé si te puedo entregar lo que ya está en tu mano. Sueña el gaucho errante con vivir en libertad, y galopando en su caballo anhela allí donde ahora está. Peligrosa búsqueda sin rumbo ni final, nunca es suficiente y siempre ambiciona. Puedo ofrecer lo que ya te he entregado. Corazón, sabes que para ti nunca tuve reparos. Mas no sé si te puedo entregar lo que ya está en tu mano. Si al final vivir aguardando que llegue el momento que estás malgastando, es seguir sin ver lo importante que suele ser eso que tienes delante. La ambición de ansiar la fortuna, querer el sol y la luz. Receta para la insatisfacción. Sueña la dorada con vivir en libertad, y en sus sueños se sumerge, olvida que ella está en el mar. Corazón, que no sé por pedir, que aquí estoy a tu lado. Más no sé si te puedo ofrecer lo que ya te he entregado. Corazón, sabes que para mí nunca tuve. No sé si te puedo entregar lo que ya está en tu mano. Corazón, que no sé por pedir, que aquí estoy a tu lado. Mas no sé si te puedo ofrecer lo que ya te he entregado. Corazón, sabes. Pues este es el ritmo que hemos escuchado de Arco e Iván Torres y seguimos con la música que se lanzó, que se presentó el pasado año, en 2020, la que en enero lanzó el artista Su junto a la pegatina, Algo de mí. Se marchará, se irá contigo. Algo de mí ya se marchará, se irá contigo. No éramos mi plato favorito, el ingrediente secreto faltó. Yo nunca me debilito, pero me estabas matando el sabor. Antes de ver el fuego quemar, me la afuera y tú pa' dentro, tus segundos son eternos, no me hagas perder el tiempo. Ya no he pareado que rimar, una serenata pa' olvidar, que no me vales, que ni me hueles, que ya no voy por donde quieres. Te pido que te des por aludido, que te vayas con tu ruido a callar otra canción. Y date tú también por enterada, que no hay alivio en una musa que perdí. Antes de ver el fuego quemar, me lanzo sin mirar. No le regalo a tu soledad mis ganas. ...101.4... Teleelch Radio Marca. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. Ha llegado la gran oportunidad para estrenar todo un Fiat Tipo. En Esquella Automóviles encontrarás unidades limitadas en toda la gama tipo desde 12.900 euros. Este sí, este es tu tipo. ¿A qué estás esperando? Gama tipo desde 12.900 euros. Ven a por él a Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat. En Elche, Sor Josefa, Alcorta 37. En Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida Reventó 1. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 41 minutos de la mañana, tenemos 10 grados de temperatura y lo dicho, recuperamos hoy 15 de enero el Rincón de la Cultura, que desde el 15 de diciembre no lo ofrecíamos. Antonio Bazán, qué bien volver otra vez a la rutina a hablar de nuestros grandes hombres y mujeres de la literatura española. Buenos días. Días. ¿Ya hace un mes? Sí, desde el Sol y Navidad, que tú y yo no hemos estado juntos en la radio. Claro. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Efectivamente, un Que siga pasando, a ver si se vaya el bicho de la puñeta este. Bueno, pero mientras está con nosotros, evidentemente la ventana de la cultura siempre es la mejor vacuna emocional que podemos inyectarnos. El asomarnos a una ventana, a un rincón como este, y disfrutar de los pensamientos de otros hombres y mujeres que han dejado escritos en su obra. Pensamientos de esa gente que todos los tenemos, pero hay que tener la visión, el camino, el momento de dejarlos plasmados en el papel, de pararse a dejarlos, ¿no? Ese es quizá el gran valor que tienen y es lo que tiene el autor de hoy. Bueno, pues el autor de hoy, Jaime Gil de Viedma, no lo hemos escogido por azar, ni mucho menos porque este viernes el Instituto Cervantes va a rendir homenaje en Madrid al poeta Jaime Gil de Viedma, con un concierto de Silvia Comes y con la entrega por parte de sus familiares, de sus herederos, de su legado. Así que la caja de las letras de este instituto se abrirá hoy para acoger ese legado depositado por los familiares del poeta y con ello van a cerrar esos actos conmemorativos que se han desarrollado desde el pasado año, los que se han podido, con motivo del 30 aniversario de la muerte del poeta, porque falleció el 9 de enero de 1990. Murió de SIDA. Hablamos de Gil de Viedma, es el poeta más destacado, considerado como el más destacado del siglo XX y el más decisivo de su generación, la generación del 50 o la llamada generación de los niños de la guerra o de la Escuela de Barcelona. Se le llama así a esa generación, fue amigo de Carlos Barral, de José Agustín Goytisolo, y la amistad, el paso del tiempo, las confesiones, su vida sexual, fueron los grandes temas que reflejó en su poesía, que no es muy extensa. Está considerado como el poeta que quiso reformar la prosa española con un lenguaje pues sencillo, sincero, y cambiar sobre todo el contenido de la intimidad en las letras españolas, y lo consiguió a través de sus confesiones, de sus diarios políticos, provocó con sus páginas sobre su vida sexual, pero lo hizo con pensamientos y con una poesía sin vergüenzas, sin prejuicios, y es que se abría, muy valiente. Es que se abría, es que cuando lo lees te das cuenta que hay muchas maneras de contar tu intimidad, y cuando lo que haces es abrirte de arriba abajo y mostrarla tal cual, donde no dejas nada por la vergüenza, llegas mucho más profundamente a los demás. Claro, y por eso enganchas. Lo pasó muy mal en su vida. Sí, lo pasó mal, evidentemente. Fue sus propios familiares dicen de él que fue una persona atormentada, pero pudo ser feliz, porque sí, su vida no fue tan dura. Bueno, nació en Barcelona, en el seno de una familia de la alta burguesía y además emparentada con la aristocracia. Pues su madre era inglesa. Bien, pues imagínate eso, un homosexual en aquella época. Efectivamente, ese es el tormento que, aunque él se define no como un poeta, él no. Sus críticos literarios no se define como un poeta homosexual, sino como un poeta del amor. Es que él intenta vivir su sexualidad y además no se esconde de ella, y en aquella época no era lo normal. Pues Gil de Viedma estudió Derecho en las universidades de Barcelona y Salamanca, en Oxford también, su estancia en Oxford le permitió tener contacto con la poesía anglosajona, eso le influenció muchísimo en su obra posterior, porque fue un poeta que comenzó, que él, dicen que con 7 años ya se leía leyendo el Quijote, pero que escribió muy joven, con 19 años, pero a partir de los 30 años es cuando él dice que alcanza la madurez y es cuando empieza a publicar sus libros, según él, más importantes, como Moralidades o sus propios diarios de poeta o El verbo de las personas. Tiene no es extensa, pero tiene publicaciones importantes, Gil de Viedma, a partir de los 30 años. Lo que pasa es que no se dedicó, y eso es algo que le sorprende incluso a sus propios familiares, no se dedicó, no vivió de la poesía, de las letras. Él continuó con el trabajo de su familia, con la empresa de su familia. Él fue secretario general también de la Compañía de Tabacos de Filipinas, con lo que Manila también fue una de las ciudades que marcó su vida y su obra, porque pasó mucho tiempo en Manila como secretario general de esa compañía de tabacos. Era pues un gran contertuliano, le encantaban las tertulias, le encantaba rodearse de sus amigos, también de su familia, y fue feliz, muy feliz, porque la guerra la pasó en su infancia, porque la guerra la pasó en Nava de la Asunción, un pueblecito de Segovia donde su familia tenía allí una casa veraniega, donde se reunía pues toda la familia, con lo que imagínate, los niños allí tenían hasta escuelas, sirvientes. Los niños allí durante la guerra pues eran felices, fue un pequeño paraíso, y lo reflejó también en alguno de sus poemas, por los paisajes. Él era catalán, pero escribía en español porque evidentemente era ciudadano del mundo. Su madre era inglesa, trabajaba en Manila, en Barcelona, era cosmopolita, pero además mamó, vivió la naturaleza de los campos de Castilla en esa finca familiar, y de ahí son versos tan hermosos como los que describe los paisajes. Creo que Antonio, tienes por ahí algunos sobre la ribera. Algunos hay por aquí, tengo algunos poemas de él que ahora leeremos. Curioso también a nivel familiar, hablando un poco de su el abolengo, su familia, de dónde venía y cómo se ha quedado también en nuestra sociedad. Esperanza Aguirre, la expresidenta, es sobrina de él, precisamente. Ah, claro. ¿No? Entonces te das cuenta y dices, bueno, estaba a nivel social muy bien situado, ¿no? Pero tenía ese punto, ¿no?, de cómo por su homosexualidad incluso no conseguía algunas cosas, como, por ejemplo, pertenecer al PSUC, allí el Partido Socialista, en no. Cataluña, ¿no? Lo dejaron por ser homosexual. El Partido Comunista. Partido Comunista. Pues allí. Los comunistas no quisieron, porque él era de izquierdas, quiso entrar en el Partido Pero Comunista. Pero date cuenta, ser de izquierdas perteneciendo a la alta nobleza de Barcelona. Bueno, porque a él, él era así, Gil de Viedma, era muy culto porque pero pudo. Pero eso es un choque sí. con su vida, con su familia y con todo, ¿no? Como también lo refleja, también eso lo refleja en sus en su obra, Gil de Viedma, porque no solo cantó o escribió cuestiones como El paso del tiempo, también tenía un gran compromiso político. Escribió sobre la España que vivía, en la que vivió, porque vivió el tardofranquismo, vivió también la democracia, pero llegó, creo que llegó agotado o desencantado o mayor, como dice él, a la democracia. Murió en 1990, además de SIDA. Él dice, en algunas de sus, en alguna entrevista que queda por ahí, dice que su mejor poema fue No volveré a ser joven, que también lo tienes preparado, Antonio. Así que, si te parece, vamos a empezar con su infancia, con algunos de los versos del poema. O ¿Cuál era tu decisión? Empezamos con ese, el más famoso de él. Sí, sí, por supuesto. ¿El de la infancia o el de No volveré a ser joven? No volveré a ser joven. Ah, venga, porque vale. Ese creo que nos toca a todos. Sí. Ya verás. Bueno, escúchenlo eso con atención, sí. Porque este es el plano de nuestra vida. Lo que queremos, lo que pretendemos, lo que esperamos y lo que es al final. Pues vamos a escucharlo. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir. Ese es el único argumento de la obra. Es la gran lección de la vida. Sí, por eso yo creo que el consejo es, no esperes nada, no. Pero disfruta cada momento. Efectivamente. Es lo único que te va a quedar. Como esperes algo, no lo vas a encontrar. Es el poema que mejor nos resume el significado de la vida. Sí. No volveré a ser joven, el que mejor resume el paso del tiempo. Precioso, además. Yo también le doy la razón a Gil de Viedma. Es el mejor poema de su obra. Pero tiene otros también que están, que gustan. Como tú has dicho, no era muy extensa la obra, pero es sentida. Está escrita desde momentos como este que voy a leer, contra Jaime Gil de Viedma, es decir, contra él mismo. Que, por cierto, eso abrió tendencias, porque otros poetas copiaron precisamente poemas como... La idea. Sí, la idea de contra sí mismo. Él, como lo hizo ya Antonio Machado, se retrata a sí mismo como poeta. Es ahí donde alcanza él la madurez como literato. Por eso te digo del sufrimiento que debió de padecer. Vamos con él, contra Jaime Gil de Viedma. ¿De qué sirve? Quisiera yo saber cambiar de piso. Dejar atrás un sótano más negro que mi reputación. Y ya es decir eso. Poner visillos blancos y tomar criada. Renunciar a la vida de bohemio. Si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo, vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil, cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Te acompañan las barras de los bares, últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas borracho y te paras a verte en el espejo la cara destruida. Con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes. Me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años, y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento, seguro de gustar, es un resto penoso, un intento patético. Mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes ya no hacerlo, si no fueses tan puta. Y si yo no supiese hace ya tiempo que tú eres fuerte cuando yo soy débil y que eres débil cuando me esfuerzo, de tus regresos guardo una impresión confusa de pánico, de pena y descontento y de desesperanza. Y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir otra vez más la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. A duras penas te llevaré a la cama, como quien va al infierno para dormir contigo. Muriendo a cada paso de impotencia, tropezando con muebles a tientas, cruzaremos el piso torpemente abrazados, vacilando de alcohol y de sollozos reprimidos. ¡Oh! Innoble servidumbre de amar seres humanos. Y la más innoble que es, amarse a sí mismo. Pues creo que has acertado en la lección, Antonio. Yo es que lo leí y de pronto dije, oh, qué manera de... Primero retratarse. Cuando... El que hemos leído al principio, que es ese grande suyo, ¿no? Que te das cuenta de qué manera se interioriza, analizas tu vida y ves que lo que pretendías, al final, como no depende de ti. Y por otra parte, ese día a día en el que pretendes tantas cosas, quieres tantas cosas, pero te das cuenta que tú mismo eres tu propio enemigo y es el peor invitado que tienes en tu casa cada noche. A ver si aprendemos de un... Lo dudo. De un alma atormentada. Lo dudo. Antonio, precioso, preciosos poemas. Sí. Y creo que estamos repitiendo lo que el Instituto Cervantes quiere hacerle o recordar su memoria, porque se abre la caja de las letras para pues compartir ese legado que va a dejar los familiares. Nosotros lo hemos hecho compartiendo con la audiencia parte, un pelín del legado que nos dejó el poeta y que lo hizo inmortal. Y ahora también el Instituto Cervantes esta tarde va a cerrar la conmemoración de su 30 aniversario por su muerte, su fallecimiento, con un concierto de Silvia Comes. Así que aquí también vamos a terminar el apartado dedicado a Gil de Viedma, este rincón de la cultura, con una canción que Silvia Comes, no sé si la va a cantar hoy, creo que no, cantará otros poemas, los musicará, pero este, porque todo, hay que decirlo, que muchos artistas españoles han cantado las poesías de Gil de Viedma, desde Serrat hasta Miguel Poveda, pasando por Silvia Comes. Así que vamos a cerrar con música. Solamente quiero decir una cosa de Jaime Gil de Viedma. Se pueden escribir cosas profundas, íntimas, hacer poesía, sin necesidad de que el lector vaya al diccionario para saber qué estás diciendo. Con un lenguaje sencillo, de la calle, pero que llega. Porque sabes lo que estás contando. Y sincero. Porque son ya 6 años desde entonces, porque no hay en la tierra todavía nada que sea tan dulce como una habitación para dos, si es tuya y mía. Porque hasta el tiempo ese pariente pobre que conoció mejores días parece hoy partidario de la felicidad. Cantemos alegría y luego levantémonos más tarde como domingo, que la mañana plena se nos vaya a hacer otra vez el amor, pero mejor de otra manera que la noche no puede imaginarse, mientras el cuarto se nos puebla de sol y vecindad tranquila, igual que el tiempo y de historia serena. Días de placer, el deseo, la música acordada, dentro en el corazón, y que yo apenas he puesto en mis poemas por romántica. Todo el perfume, todo el pasado infiel, lo que fue dulce y la nostalgia. Ves cómo se sume en la realidad que entonces soñaba, sí soñaba. La realidad no demasiado hermosa, con sus inconvenientes de ser dos, sus vergonzosas noches de amor sin deseo y de deseo sin amor, que ni en 6 siglos de dormir a solas las pagaríamos, y con sus transiciones vagas de la traición al tedio, del tedio a la traición. La vida no es un sueño, tú ya sabes que tenemos tendencia a olvidarlo, pero un poco de sueño no más, un sí es no es, por esta vez, callándonos el resto de la historia, y un instante mientras que tú y yo nos deseamos felicidad. en común. Estoy seguro que no puede hacer daño. Teleelch Radio Marca. Las rebajas de Hogar Mobiliario te van a sorprender. Compra ahora y comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. TAE cero, salones, dormitorios, cocinas, vestidores, iluminación. Rebajas en las mejores firmas de interiorismo. Comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. TAE cero, rebajas únicas en interiorismo de vanguardia. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Un día sin el nuevo Seat León suena así. ¡No, no, no, no, no! Y uno con el nuevo Seat León también. ¡No! Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 4 minutos de las 10 de la mañana. Nosotros les damos la bienvenida a los telespectadores que nos siguen a partir de esta hora por la señal de Teleelche en este programa La Glorieta, que comenzó a las 9 en punto de la mañana aquí en el 101.4 de Teleelche Radio Marca. A los que se incorporan por la señal de Teleelch, pues solo contarles que en la primera hora del programa lo hemos dedicado a hablar con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos por ese llamamiento que se ha realizado por parte de los representantes vecinales de este municipio para que la ciudadanía se autoconfine debido a la mala evolución de la pandemia. Hay que evitar que los centros de salud y nuestros hospitales pues lleguen al colapso. Y también acabamos ahora mismo de terminar con ese pequeño homenaje que hemos querido rendir a uno de los poetas grandes de la literatura española del pasado siglo, del siglo XX. Estamos hablando del poeta catalán Jaime Gil de Viedma. Hoy el Instituto Cervantes le rinde homenaje y cierra los actos conmemorativos con motivo de su 30 aniversario de la muerte de este poeta, que el 9 de enero de 1990 falleció de SIDA. Un poeta además clave, fundamental en su generación literaria, la llamada generación de los niños de la guerra, la del 50, la Escuela de Barcelona. Y ahora en esta segunda parte del programa, pues vamos a dedicarla a esa ronda de noticias. Conoceremos la actualización de los datos de contagios en Elche, porque la va a realizar la Consejería de Sanidad, como lo hace todos los viernes y martes. Y además hablaremos con los familiares de los residentes del geriátrico de Altavís, que, como ya hemos informado, el alcalde ayer anunció que Sanidad ha tomado el control de esta residencia con un brote que va cada vez más aumentando el número de casos positivos. Ya son más de 60 residentes y trabajadores que han dado positivo en las pruebas PCR realizadas. Se realizaron justo cuando el ejército vino a desinfectar a fondo las instalaciones del centro. Afortunadamente, la mayoría, la gran mayoría de residentes y del personal de trabajadores no presentan síntomas graves por COVID. Esta va a ser la segunda parte del programa La Glorieta, donde también queremos intentar contactar con algún representante vecinal del barrio de Los Palmerales para saber su opinión sobre la intención del equipo de gobierno de normalizar las ocupaciones ilegales y de derribar, como se pidió ayer al responsable del Instituto de la Vivienda, derribar esos dos bloques de la calle Gimoners en 2021. Veremos si el gobierno valenciano dispone de fondos para seguir invirtiendo en la normalización del barrio Palmerales.

con Rosmar y Alonso. Pasan 12 minutos de las 10 de la mañana y antes de la ronda de noticias vamos con más música, con lo que presentó Vanessa Martín hace meses, Eterno. Se nos enfrió la cama, yo durmiendo fuera y tú, que eres mi historia. No pensaba que esto pasaría. Se nos fue tan lentamente que en el funeral de besos no cabían. Ni un te quiero pero sabes, ni un te vas pero eres mía. Y entre tanto discurso de locos nos fue poco a poco virando el timón. Y a más nervio, más vueltas, a zurda, más daño que hoy. Mi no tiene remedio, silencio y misterio, no sé lo que quiero de ti. ¿Cómo no? Estaban por hecho de por vida. De tu fuego mi almohada sabe más que de tu prisa. Corazón, ¿quién está por venir? ¿Quién dispara por ti? ¿Quién desnuda sin más? Se me cayó el vestido y no pude seguir. Pues Eterno es la canción incluida en el último álbum de Vanessa Martín. Y vamos ahora con Alba Molina Montoya, hija de artistas flamencos, modelo y cantante gitana, que nos presenta su canción No puedo quitar mis ojos de ti. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es insistir, sin ti no puedo vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho. Con toda intensidad te necesito. Hoy que ya te encontré, pues quiero amarte siempre. felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti, quitar mis ojos de ti. Pues Marga, no he podido, desde que has entrado al estudio de Teleelch, Radio Marca, quitar mis ojos de ti, porque te veo pegada al móvil y con cara de circunstancia. Eso significa que los datos que acabas de procesar van a ser malos. No, son muy malos. Bueno, los estoy procesando todavía cada martes y cada viernes. Buenos días, Marga. Buenos días, eso lo primero. Cada martes y viernes, como sabes, bueno, se actualizan los datos de consellería, así que desde que he venido a la redacción actualizando para tenerlos, y las cifras son malas, no, son lo siguiente, y es que, bueno, desde la última actualización del martes son 724 nuevos positivos. No me estoy equivocando, son 724, esto ya es récord histórico desde que comenzó la pandemia aquí en Elche. Ya son desde marzo 8.520 las personas que se han contagiado por COVID. Lo único positivo, bueno, solo un fallecido más. Como tú siempre dices, hay que ver un poco el vaso medio lleno. Pero bueno, es dramático decir eso. Dramático. Decir que eso puede ser positivo. Una muerte cuenta. Una muerte cuenta. Y mucho. Sí. Son ya 63 el número de fallecidos y la tasa de incidencia es crítica, ya son 480 por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues esto significa que el llamamiento que realizó ayer la Federación de Asociaciones de Vecinos de autoconfinarnos, uh-huh, porque evidentemente la economía no puede resistir un confinamiento como el que vivimos, uh-huh, en marzo, Debe tenerse en cuenta. Sí, ahora hay toma, que quedarse toma en casa. Más sentido que nunca, precisamente, como tú dices, la Federación de Vecinos pedía ayer que a los ilicitanos que solo salgan de casa pues para ir al colegio, al puesto de trabajo y para gestiones inaplazables, y así evitar, bueno, pues que la cifra de contagios aumente, que es lo que está ocurriendo, y al final lleguemos a ese confinamiento general. Y bueno, además de las cifras de contagios, por supuesto, la de los hospitales, que siguen incrementando. Claro, con día, tanto contagio. Día. Son a datos de ayer, son 218 los ingresados, de ellos 36 en la unidad de cuidados intensivos. Pues veremos los datos de hoy de la presión hospitalaria, de los hospitales públicos. El hospital privado parece que también está igual que los públicos, igual, porque está ya recibiendo derivación de otros uh-huh, pacientes. Sanidad pública está ya echando mano de los hospitales privados, de los hospitales de campaña. Ya veremos si se van a poner en marcha, pero lo cierto, Marga, es que ayer tuvimos también en toda la Comunidad Valenciana 6.000 nuevos contagios. 6.000 nuevos positivos, sí. Una cifra también muy elevada, con 57 fallecimientos. Y hablando, siguiendo con el COVID, la residencia de Altavix, ya ese brote que hay en el centro, ya ayer alcanzaba los 59 positivos. Y la consellería ha tomado el control de la residencia y ha incorporado dos médicos y dos enfermeras para reforzar el equipo de trabajo, pues para intentar controlar ese brote en el centro de mayores de Altavix. Pues parece que ese brote... Hay más, sí. Ayer se dieron, porque acaban de pasarme la nota, ayer se dieron 5 positivos más entre trabajadores, 4 auxiliares y un subalterno. Y 64 positivos hay actualmente, 43 son residentes y 21 son trabajadores. Y aseguran que la intervención de sanidad que se ha producido es escasa, porque dice que consiste solo en 2 horas. De un enfermero y un médico por la mañana y otras 2 horas de un médico y un enfermero por la tarde. Y también afirman desde Agbar que ayer ni siquiera vinieron esos médicos de refuerzo. Así que no entienden de que de esta manera se esté garantizando, dicen, la asunción del control sanitario por la parte de la Consejería de Sanidad. En unos minutos hablaremos con la secretaria de esta asociación, Esther Pascual, porque es quien nos acaba de remitir la información, y además el sindicato Comisiones Obreras se suma también a las críticas de esta asociación, diciendo o calificando de caos la situación del geriátrico de Altavix. No están bien, como tampoco está bien el municipio, ni la Comunidad Valenciana, ni el país, ni Europa, ni otros muchos países, porque ya empezamos a temblar, porque hay demasiadas variantes del coronavirus. O sea, que a temblar, por no decir que entramos en pánico. Directamente. Pensábamos, Marga, que este 2021 iba... Teníamos algo de esperanza, pero ha entrado, vamos, peor que acabamos el 2020. Está siendo catastrófico. Solo llevamos 14 días del año 2021. Así que nada. La esperanza está en la vacunación y volvemos otra vez a refugiarnos en la cultura. Cuando te vayas voy a poner rock. Bueno, rock del duro. Rock del duro, que lo necesitamos. Un rock duro y además con mucha crítica ácida. Me encanta el del grupo de Brighton 64, de la canción del País de Mortadelo y Filemón. A ver cómo hemos vivido este confinamiento en un país de Mortadelo y Filemón. Te recomiendo que escuches la letra. La voy a poner cuando te marches. Vale, pues ahora la escucharé, nada más subir. No has traído buenas noticias, Marga. No, porque ya ni podemos decir tampoco que nos alegramos de que sea viernes, porque no vamos a tener fin de semana. No, es que hay que quedarse en casa. Hay que quedarse en casa. Sí, o sea, ni San Antón. Nada. Ni San Antón, Semana Santa, que ya también se dijo esta semana que tampoco se va a celebrar. Por favor, quédense en casa. Quédense porque los datos son críticos. La situación es preocupante. Ya veremos qué nos van a decir los representantes políticos. Hoy tienes junta de gobierno, Marga. Hoy a las 11. A las 11 junta de gobierno y preguntaremos, bueno, pues... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Porque es que no podemos ir a más. Y luego también tenemos también en rueda de prensa con el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz. Sí, porque aunque parezca mentira, la vida continúa después de... Hay más vida. Tras el coronavirus. Tenemos problemas que resolver. La restauración de la Basílica de Santa María. Ayer lo criticaba el Partido Popular. También cierto escándalo a la hora de... Estamos viendo también en este país de Mortadelo y Filemón las miserias humanas, como sumergen el egoísmo personal con la vacunación de esos alcaldes que aparecen por ahí, porque dicen que las dosis sobrantes, que sobran, y claro, pues había que aprovecharlas. Qué bárbaro, qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza de país. ¿Cómo llega la miseria humana hasta esos límites? Bueno, es bueno poner ese foco de esas personas que aún piensan que lo están haciendo bien, que sí, que sobran vacunas y que a pesar de no estar en los grupos de riesgo o de buscar otros grandes dependientes o personas mayores... A las que puedan suministrar la vacuna, se adelantan mucho ellos. Antes que los alcaldes, sí. O asesores políticos, cualquiera. O cualquier joven... Bueno, lo cierto es que la consellera de Sanidad ayer dijo que ya van a abrir investigaciones, porque esto sucedió en uno de los pueblos de Denia y en uno de los pueblos de Torrevieja. Sí, era en el Verger y bueno, el otro... Y Poblés o... No me acuerdo. No recuerdo. Nos queda lejos, sí. Pero ya veremos si se produce un desorden en ese proceso de vacunación que dice la consellera que se está produciendo de forma ordenada. Y rigurosa. Esos fueron los calificativos que puso la consellera al proceso de vacunación, que es cierto que se ha acelerado, pero por la cuenta que nos trae. porque la Comunidad Valenciana ayer mismo lideraba, dicen, la lista de las UCIs, de mayor ocupación de UCIs. Incluso en la provincia de Alicante, era sí, la provincia donde había mayor ocupación en las UCIs. Así que hemos pasado en 2 meses de estar a la cola a estar en los primeros puestos. Pues ahora veremos si los planes de contingencia que han tenido los representantes, los responsables sanitarios y responsables políticos de realizar funcionan. Porque si la situación va a más, habrá que seguir reforzando esas medidas restrictivas. Bien, bueno, pues veremos. Nos quedamos con ese mensaje. Hay que quedarse en casa a pesar del fin de semana. Marga, gracias por la información. Volvemos a Laguna con toda la información, por supuesto, en nuestra web telet.es y en el Telenit esta noche todas las imágenes del día. Y de momento nos seguiremos viendo en la redacción, a no ser que nos haya otras órdenes y vayamos otra vez al teletrabajo. Aunque sea con distancia y mascarilla, seguiremos viendo. No, sí, nosotros con distancia y mascarilla. Marga, para protegernos, para proteger también a las personas que nos importan, nuestros mayores. Marga, muchísimas gracias. Hasta luego, Ros. Hasta luego. Nosotros continuamos con la ronda de noticias y ahora vamos a pasar a la crónica deportiva. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol disputa mañana sábado a las 12 del mediodía en Vallecas los 16avos de final de la Copa del Rey frente al Rayo Vallecano. Sigue el torneo del CAO en ese formato y solo habrá un ganador. Por tanto, hay que ganarle al Rayo, uno de los punteros de segunda división, para clasificarse a octavos de final. De todas formas, Jorge Almirón y sus jugadores, que quieren pasar la eliminatoria, no lo van a tener sencillo, teniendo en cuenta que hay muchas bajas, hasta 6. Fidel, Diego González, Tete Morente, Guido Carrillo, Lucas Boyé. Muchos de ellos no van a estar en las próximas semanas. Otros, como los delanteros Lucas Boyé y Guido Carrillo, se espera que puedan llegar a tiempo al partido de Liga frente al Valladolid. Luego hay otros que ni cuentan, como Coné, además de que reservará a titulares indiscutibles para el partido contra el Valladolid, como Verdú, Barragán, Josema, Raúl Guti, Josan, Edgar Badía, con lo que ahora mismo solo tendría 10 jugadores profesionales para el partido de Copa, no habituales, más los canteranos. Y es que los daños colaterales tras la derrota frente al Getafe sin duda han hecho mucho daño. Pero decía Edgar Badía que tienen ganas de pasar la Copa del Rey y que les podría traer muchos beneficios. Edgar Badía. Siempre positivo ganar partidos, sea en la competición que sea. Nosotros queremos llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey, porque al final es una competición en la que estamos vivos y en la que además da la oportunidad a participar a jugadores que igual no son tan habituales y que estemos todos metidos, ¿no? Yo creo que la Copa del Rey siempre es positiva y vamos a campo del Rayo, además, ante un equipo histórico, un equipo con mucho potencial en segunda división, que no va a ser fácil, y vamos a competir al máximo. Creo que es bueno para que todos estemos con ese ritmo de competitividad, porque todos vamos a ser importantes. Esto es una temporada larga, complicada, difícil, y creo que es importante pues que todos estemos con ese ritmo de competición. Pues el partido será mañana a las 12, desde las 11:30. Lo contaremos aquí en la retransmisión en directo en Marcador, en Teleelch, Radio Marca. Hasta luego. Hasta luego. Esperemos que el Elche nos dé muchas alegrías, porque las necesitamos. Y cerramos la ronda de noticias con Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. Con el anticiclón vamos a tener un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica, el predominio de cielos despejados y el ascenso de las temperaturas. Durante esta madrugada, temperaturas en que no han bajado tanto. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, durante buena parte de la noche la temperatura no bajó de los 9 grados. No se han registrado heladas en el sur del Camp de Elche. Con el viento flojo se han evitado. Hemos alcanzado temperaturas positivas por encima de 1 grado en la valla. La temperatura ha bajado hasta los 7, en el Altet 8 grados, en Torrellano 9 grados de mínima y en Santa Pola una temperatura que no bajaba de los 8 grados. Para la jornada de hoy, estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados. Por la tarde veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. El protagonista, el viento flojo de poniente, que garantizará el ascenso de las temperaturas. Hoy aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima en torno a los 17 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos alcanzaremos los 17-18 grados. Fin de semana estable y anticiclónico. Mañana sábado, predominio de cielos despejados, viento flojo de poniente, retrocede un poco la masa de aire cálido que nos está acompañando durante los últimos días y la temperatura diurna va a bajar un poco, máximas que van a rondar los 15 grados, mínimas en torno a los 8 grados. Sin embargo, de cara al domingo, que continuará el ambiente soleado, apenas veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, la temperatura con el viento flojo de suroeste va a subir, máximas que podrían rozar los 19 grados. Comenzaremos la semana que viene del mismo modo, con estabilidad atmosférica, ambiente soleado y temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos. Hasta luego. Hasta luego, Vicente. Menos mal que el tiempo nos da un respiro y, como lo prometido es deuda, terminamos la ronda de noticias con el rock de Brighton 64 para digerir las malas noticias, que son muy pésimas, de la evolución de la pandemia aquí en Elche y aquí, en este país, de Mortadelo y Filemón. Si algo va 101.4, Teleelch Radio Marca. ¿Estás pensando en comprarte un Peugeot eléctrico o híbrido, pero crees que no encaja en tu presupuesto? Tranquilidad. En Peugeot Grupo Marcos este mes tu coche híbrido es más barato que uno convencional. Además, el punto de carga de tu plaza de garaje te lo llevas gratis. Pide cita a través de nuestra web peugeotgrupomarcos.com. Oferta válida solo en concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante. Este sábado a las 11:30 de la mañana en el 101.4 Teleelch en Radio Marca vuelve la Copa del Rey. Vive el partido en directo Rayo Vallecano Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Joyero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, Construdepot, Restaurante Franja Estadio, Carácter, Box Mecánica Reyes, Mercat Central Delch, Grupo A Plus, Mercaria, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 11:30, Rayo Elche en Marcador. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de la última de las entrevistas, vamos a sonreír una y otra vez con la música seleccionada para hoy, viernes 15 de enero. Y qué bonito el sol, cuando al despertar se cuela la ventana por la que suele observar las olas romper cada amanecer una y otra vez. Nos saca a bailar, nos hace tan felices, una y otra y otra vez. Aquí estoy yo para recordarte que el viaje no ha acabado, que todavía puede ser emocionante si miras para adelante, y que el presente es un regalo que se nos ha escapado y ahora vives atrapado en la velocidad que nunca se detiene, siempre va con prisa. Si puede te aparta, te aplasta, te pisa, te borra la sonrisa una y otra y otra vez. 101.4, Teleelch Radio Marca. Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWest de Elche también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. iWest de Elche, tu agua de cada día. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. En Elche tenemos un nuevo concepto de compra para reformas, ConstruDepot. Elige el producto que te guste, apunta el código precio y cantidad y realiza tu compra de las mejores marcas al mejor precio o de nuestra zona outlet. Para el profesional y el particular, ConstruDepot, con disposición inmediata de todo lo que necesites. Y si lo prefieres, lo cargas y te lo llevas. Tu reforma inteligente en ConstruDepot. Carretera Nacional Elche Alicante, teléfono 610 56 15 13. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Quedan 15 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y en la recta final de nuestro programa La Glorieta queremos saber cómo se encuentran los residentes y los trabajadores de la residencia de mayores de Altavix, cuyo control ya se ha tomado por parte de la Consellería de Sanidad, tal y como requirió el alcalde en varias ocasiones a instancias de los familiares y de la asociación que lucha por la dignidad y el bienestar de los ancianos en residencias. Tenemos con nosotros a la secretaria de nuevo de esta asociación, de ATVAR, Esther Pascual, a quien de nuevo le damos la bienvenida. Esther, buenos días. Hola. Hola, Rosmari, buenos días. Por desgracia, creo que en esta semana hemos tenido que entrevistarte en varias ocasiones porque la evolución del brote de COVID en la residencia pues nos preocupaba y queremos saber, a fecha de hoy y tras la intervención de la Consejería de Sanidad, cómo se encuentran residentes y personal del geriátrico de Altavix. Pues, como bien dices, es una lástima que tengamos que acudir tantas veces a los medios por este tema, porque yo creo que todos pues nos gustaría tener buenas noticias, pero no nos es grato comunicar esa situación, porque la situación no es ni mucho menos positiva, continúa siendo grave. Me preguntas por varias cosas. En primer lugar, la valoración que hacemos de esta intervención es... es que la calificamos de insuficiente, la calificamos de tardía y entendemos que lo que está haciendo Sanidad es poner un parche a una situación muy grave. La intervención en lo que ha consistido es en 2 horas por la mañana de un enfermero y una médica y otras 2 horas por la tarde de una enfermera y un médico o médica. Ayer no había ningún médico. Durante todo el día solo vinieron 3 enfermeros que, más que atender a los residentes, estuvieron reorganizando un poco la ubicación, porque es muy complicado ahora mismo sectorizar la residencia. Por lo tanto, ayer esos médicos no llegaron. Hay muchísimo déficit de atención sanitaria, muchísimo, y la gestión de la residencia la sigue llevando el director de la Saleta, de la empresa concesionaria, y la coordinadora de servicios generales. Se están esforzando mucho, pero faltan medios. Faltan medios, porque así no podemos continuar. La Saleta ha dicho que va a enviar una persona para que nos informe, porque me preguntabas por el estado de los residentes, pero es que no te lo puedo decir a ciencia cierta. Es que no tenemos información. No tenemos, porque no pueden. Son ya 43 los positivos. Y no pueden llamar a todas las familias. Bueno, hay 4 en el hospital, bastante malitos, y estamos realmente preocupados porque, además, uno de los que ha llegado al hospital, el hospital nos refiere que no consta su PCR como realizada. cuando la residencia nos aseguró que anteayer se habían realizado las PCR a los que dieron en el test de antígenos del sábado positivo, por ser más segura la PCR. ¿Cuál fue la sorpresa de este familiar ayer? Que el médico del hospital anoche le decía que no aparecía por ningún lado la PCR. Entonces creemos que dentro, de la misma manera que el síndic lo dijo a raíz de los informes de inspección, de la misma manera que los familiares venimos denunciando mucho tiempo, de la misma manera que el propio ejército el otro día calificó de caos el estado de la residencia interior, de la misma manera que los residentes, de los poquitos que hay que no tienen demencia y que hablan con sus familiares por móvil porque lo saben usar, les dicen que es un auténtico desorden. Entonces, son muchos ya los diferentes agentes que llegan a la misma conclusión. La situación de la residencia es desastrosa, desastrosa. Estamos muy, muy preocupados, muy, porque estamos hablando de vidas y de salud. Entonces, urge una intervención global de la residencia. No se están tomando los registros. ¿Cómo puede ser que esta señora que anoche acudió al hospital trasladada con la ambulancia porque tenía muy mal el oxígeno, está muy malita, que además es la segunda vez que pasa el coronavirus, se nos aseguró que se le había repetido la prueba y no está por ningún sitio la prueba, no están siguiendo los protocolos? Hay unos protocolos legales, Rosmari, conforme a los cuales tienen que ir apuntando la temperatura que van teniendo, todo lo que se hace con ese paciente, un mínimo de organización y un proceso ajustado a derecho, y no se está haciendo. Pero no se está haciendo ahora y no se está haciendo en nada, porque esa residencia, como ya hemos denunciado, no tiene un programa de gestión. Están en el paleolítico, con papel y lápiz. No había registros de pesos y ahora, en una situación tan crítica como esto, que no quiere decir que los registros de pesos no lo sean porque hay pérdidas de 20 y 30 kilos de peso, pero en una situación tan grave como es que estas personas pueden morir, ¿sabes qué ocurre? Que luego no estará por ningún sitio, igual que en la anterior ola. Cuando hubo la inspección, ni siquiera estaban adjuntadas las actas de defunción a determinados expedientes. Lo que está pasando en esa residencia es que no sé qué calificativo usar ya. Los familiares que tenemos positivos, por ejemplo, mi madre es una de ellas, me tengo que conformar con que me manden un WhatsApp desde hace solo 2 días, desde el domingo que sé que mi madre es positiva, diciéndome que mi madre está estable. Pero estable también se lo dijeron a las personas que acaban de trasladar al hospital. No hay ninguna información adicional. Yo no sé si mi madre tiene fiebre, si respira con dificultad, si es asintomática. No sé cuál es el escenario de mi madre. Pero nos han suspendido las videollamadas porque eso, los trabajadores están al borde de sus fuerzas. No pueden con su vida. No pueden, Rosmari. Es muy grave lo que está ocurriendo. No pueden y entonces no les podemos pedir a esa enfermera y a ese médico que hay, porque vamos a ver hoy qué refuerzos nos han enviado, porque hoy el director a las 9 de la mañana tenía una reunión por videoconferencia con Salud Pública, porque él también quiere que de verdad esos refuerzos lleguen, porque es que lo que se está viendo en los medios de comunicación después de esa rueda de prensa de ayer del alcalde no es la realidad de lo que tenemos. Entonces, la situación es muy crítica. No sabemos qué vamos a hacer. Fiscalía lo está viendo, pero ¿cuánto va a tardar en actuar Fiscalía? Es que desde fuera esto es desolador. Ustedes al menos no están... Me preguntabas también por los trabajadores. Sí. Parece que también evolucionan favorablemente, pero claro, es confidencial, no sabemos exactamente, pero yo todos los días le pregunto al director cómo están, porque ellos son nuestro único consuelo ahora mismo, que se vayan recuperando y se vayan incorporando, sobre todo los que llevan más años, porque claro, tenemos 21 baja y claro, entran personas nuevas, pero muchas de ellas se tienen que poner solas ante el peligro y no conocen tampoco bien la residencia. Entonces, pues nada, desde aquí transmitirles todo nuestro cariño para que se recuperen. Jamás les podremos agradecer lo que han hecho y lo que están haciendo. Y nada, transmitir que queremos seguir unidos en esto, pero que cada vez la cuesta se hace más arriba. Porque estamos muy solos. No, ayer el alcalde te equivocas, Esther. Había 4 sanitarios. Antes de hacer unas declaraciones le pedimos al alcalde de Elche que se asegure muy mucho de lo que va a decir. Porque la situación que estamos viviendo no es ni mucho menos para tirar cohetes por cuatro sanitarios, porque no son cuatro sanitarios lo que tenemos, son cuatro horas de dos sanitarios por la mañana y dos por la tarde. Igual que las desafortunadísimas declaraciones que hizo ayer Mónica Oltra en la comparecencia que hubo con el resto de grupos parlamentarios diciendo que las residencias no son Fort Knox, que es un fuerte militar de Kentucky. Pues mire, como gestora, como responsable autonómica que usted ha salido por los votos de los ciudadanos valencianos, como mínimo, le pedimos un poquitín de respeto. Un poquito de respeto al dolor que estamos sintiendo. Porque ayer de las 92 personas que murieron en Comunidad Valenciana, 29 eran mayores de residencias. Yo ya sé que si el virus está en la calle puede entrar a la residencia. Pero es que los familiares y José María Toro de la patronal pedimos en verano, cuando aún estábamos recuperándonos de la primera ola, que se hicieran pruebas a los residentes y sobre todo a los trabajadores cada 15 días para evitar que entrara el virus. Y no lo ha hecho. Así que haga el favor y que asuma la responsabilidad, porque está totalmente desaparecida, porque no contesta, pero no solo a nosotros. Nosotros también tenemos socias de residencias, por ejemplo, del puerto de Sagunto, que también tienen 40 positivos. Es que no contesta a nadie. Las residencias están en una situación muy crítica. ¿Y dónde está ella? ¿Dónde está Mónica Oltra? ¿Dónde está Ana Barceló y la intervención real que tiene que hacer en cada una de estas residencias? ¿Es que vamos a dejar que se mueran? Es que esa es la sensación que tenemos, Rosmari. Esther, no están solas porque ya hay más comunicados de prensa que se unen al de la asociación, como el de ayer de Comisiones Obreras. ¿Le dan la razón a ustedes, a los familiares? Por lo menos no son los únicos que están diciendo salvar a los residentes del geriátrico de Altavix. Correcto, a los residentes, Rosmari, y a los trabajadores, que están en estados emocionales muy, muy delicados. Y es que si los perdemos, ¿qué vamos a hacer? Es que tenemos que cuidar a los trabajadores. Los trabajadores tienen unos derechos que se tienen que salvaguardar. Pero es que los sindicatos llevan también denunciando todo esto hace mucho tiempo. Agradecemos que Comisiones Obreras se haya puesto también de la mano nuestra y en defensa de estos trabajadores que tan mal lo están pasando en contra de toda la legislación que les debería proteger laboral. Es que esa legislación tampoco se está aplicando. Entonces, la empresa concesionaria de la Selva tiene que cuidar a los trabajadores, pero también tiene que mandar refuerzos. Se nos ha comunicado que se le acaba de hacer la PCR a una administrativa que van a poner a partir del lunes para informar a los familiares, a esos 40 y pico familiares de positivos. Pero es que necesitamos más refuerzos, necesitamos también más auxiliares. Y auxiliares sí que puede contratar la Saleta. Estamos en una situación crítica. Ellos cobran un dineral por atender a esos mayores de Generalitat por la concesión administrativa. Y si estamos en un momento de crisis, tenemos que arrimar el hombro todos. Y si tienen que hacer un esfuerzo económico y tienen que poner a más auxiliares y tienen que poner un refuerzo en cocina, tienen que ponerlo. Porque es que el tema de cocina es otro. La nutricional es más importante que nunca. Y no sabemos cómo están comiendo. No sabemos cómo se le están realizando las higienes. Nos han suspendido las videollamadas a los familiares de positivos para evitar la contagiosidad, o sea, para que no tenga que entrar uno de los trabajadores y exponerse. Pero es que, según la legislación de Generalitat, nosotros tendríamos derecho a esa videollamada. Pues envía más EPIs. Pero es que hasta en el hospital, porque es que además, bueno, todos lo sabemos, porque ahora tal cual está el tema en Elche, todos tenemos a alguien que está en el hospital o algún conocido, pero además estos residentes que ahora están allí, todos los días en el hospital tienes un parte del médico y todos los días tienes una videollamada. Entonces, o la situación cambia en esta residencia o es que trasladen a todos nuestros mayores al hospital. Claro, tampoco hay cama, que pongan los medios en la residencia. Pues Pero lo que no puede ser es que yo, por ejemplo, esta mañana tenía la videollamada que está anulada. Uh-huh. Me voy a quedar sin ver la cara de mi madre, que aunque sea un pequeño consuelo, algo es, porque ves la expresión. A ellos emocionalmente les ayuda. Pues Esther, vamos. Es que no sé nada. Vamos a hacer una cosa, Esther. Quedan dos minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana. Sé que tenemos que poner el punto final, pero espero que el dolor que hoy hemos sentido en tu entrevista tenga que servir para algo. Así que, por favor, pida a la población que se quede en casa. Eso es muy importante también, Rosmary. Pedimos, por favor, esa responsabilidad que yo creo que debemos todos ejercer y que os rogamos, como me decía el otro día un médico, que entendáis que estamos en una situación de guerra. O sea, es una guerra contra un virus que se mete por todas partes. Así que, por favor, apelamos a esa solidaridad que estoy segura que los ilicitanos sabrán dar y que están dando. Pero, por favor, que no se olviden, que no se olviden, que es muy importante porque supone que estos mayores se contagien o no, porque creo que es una tarea de todos. Y muchas gracias por vuestra ayuda a crear esta opinión pública, que también a vosotros estaremos eternamente agradecidos. Gracias, Esther. 101.4, Teleelch, Radio Marca. ¿Te imaginas un lugar donde las rebajas van más allá? Donde reciclar tus prendas usadas tiene premios, regalos directos y además ahorras colaborando con ONGs. No imagines. Disfruta de tu oasis de compras seguras en Laljub. Próxima parada, Laljub, destino oasis. Descúbrelo en cclaljub.com. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. Hemos llegado ya a las 11 en punto de la mañana. Nos vamos con la música de Juanes. Adiós le pido. Volvemos el lunes.